Último Acto, mucho más que un programa de rock. Estamos en Último Acto, el programa, loco. Vengo de otro lado, nada de esto fue un error. Dicen que tengo el frío de la noche en mi voz. Desperté de un sueño intenso. Fuego en la habitación. Los latidos en mi pecho me llevan a una conclusión. Y es que si no estás, no hay flores nuevas. Si no estás, me rapta el dolor. Si no estás junto a mi lado, el mundo es blanco y negro. Cuando llueve por la noche, cuesta estar de pie. Al cielo, cuando pierdo la razón, frente al diluvio intenso, llego a una conclusión, y es que si no estás, no hay flores nuevas. Me rapta el dolor. cuando llueve. Como te decía, la vida es una sola, Mario. Pero como yo te digo, de 9:30 a 6:30 de la tarde a mí se me va la vida. Buenas noches a todos. 102.5 Radio Con Todo, Radio Comunitaria. Esto es Último Acto. Mario, Martín, Lautaro. Vamos a empezar el programa, por favor. Está bien, falta alguien, ¿no? No falta nadie. Falta. Y se me pasan toda la boca porque lo encuentro muy descontrolado. Esto ya se parece al programa. Bueno. ¿No te parece que está ordenado? Mucho más ordenado que el año pasado. Arrancamos al horario, más o menos horario. No, pero el año estamos cargando las cosas al blog. Me gustaba más el año pasado. ¿Por qué? Porque ahora es como que está institucionalizado el programa. ¿Puedo decir que el año pasado era más? Gente que habla. ¿Es más responsabilidad? Sí, no, a mí me gustaba cuando era de hecho todo a pulmón, de abajo. ¿Puedo decir que te la gusta? Radio está aburguesada. ¿Qué va a estar aburguesada? Mirá Luigi. Luigi, mirá, tiene un diente de oro. Rolls Royce. Que lo estaciona acá. Eso quería. ¿Está muy alto? Sí, sí. Eso quería comentar. Hay un colectivo en la puerta de la radio, no se puede estacionar en la puerta de ninguna radio de... Mirá. No sé cómo se le dicen a este tipo de edificios, que radio, canal, Uh-huh. De medios no se puede estacionar. Como tampoco se puede pegar carteles, en la ciudad de Berazategui. ¿Por qué? No sé. Pero cuídate porque pegás un cartel y ya te caen todas. ¡Ah! Ese, ¿pasó? El gran hermano, sí. Es el gran hermano en Berazategui. No me digas que le pasó al mismo que ya tuvo un, que tuvo problemas. Un percance con la justicia. A varios nos pasó, a varios. Pero al que tuvo el percance con la justicia también, le sí, pasó. A todos. La tiene comprada. Y bueno. Le mandamos un gran son abrazo. Son los gajos del oficio. Los gajos del oficio. Los gajos del bueno, oficio. Señor vos, Lautaro Venturini. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Vos decís que te gustaba cuando era más amateur la sí, cosa. Sí, porque vos no venías. Yo venía, gusta, yo venía más que vos. Para el último tiempo. Amateur, ¿eh? El último tiempo, porque este programa nació, o sea, se gestó, los gametos se unieron entre Martín y yo. Que yo sepa. Que yo sepa, que no, fueron no dos o tres programas y sí, después arranqué yo. Sí, pero no me vengas a decir que vos fuiste un pilar fundamental porque pero acá, totalmente, sin mí la radio se caía a pedazos. Te digo, el programa se caía a pedazos. Bueno. Si venís, habla de los Beatles. Hablo de todo. Mi columna es de los Beatles, pero hablo de todo. Y va a seguir siendo, y cuando la termine, ya sabes, te vas. Y voy a empezar a hablar entonces de Pink Floyd, ¿qué me importa? O de los Rolling Stones. Y sí. Bueno, a mí lo único que me gusta es que está mi chanchito acá. No es mío. ¿De quién es ese chanchito? ¿De quién es el chanchito, Luigi? Ah, de una chica que hace un programa a la mañana. Bueno, sacalo porque... ¿Puedes hablar por ahí? A ver, mira. A ver, Luigi, a ver. De una chica que viene en la mañana. ¿Que hace programa informativo? Sí. Decirle que lo deje, que no se lo lleve. ¿De María de Los Ángeles? No, otra, Carol. Ah, de Carol. Bueno, pero sacalo ahora porque quedas muy... Quedas muy bien, no, es muy dulce. Mira. Muy dulce. Está ¿pero qué estás haciendo con el chanchito? Lo hace masculino. No, porque eso no. El chanchito. Me estoy por comer. El chanchito está arriba del micrófono. O sea que la está gozando. No, soy un dulce. Mira. Ahora vamos a sacarle una foto a Mario con el chanchito. Así pueden verlo. Sí, y después sí, ¿no? Y subirlo al... Sí, vi que se estuvieron sacando fotos. Acá vienen a jugar, ¿no es cierto? Bueno, entonces pagame un sueldo y empiezo a laburar. Y bueno. Un aplauso para el señor Luis Grenier en operación. Aplauso. No, para que tiene aplauso. A ver, aplauso. ¿Ves? Eso el amateurismo no lo puede hacer. No, porque en la otra radio. Pero es peligroso. Es como un arma de doble filo. ¿El aburguesarse? Claro, sí. Tranquilo, Luigi, tranquilo con los efectos. Tirá un. Que ya sabes. No. El tipo decía dos palabras y te mandaba un efecto. Claro. Claro. Y si vos no lo escuchabas, después cuando escuchabas el programa terminado. ¿Qué pasó acá? Que la chupo. Grande Diego, está en último acto, Diego. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, tenemos un montón de cosas. Pensé que no teníamos nada. Sí, ves que está llena la mesa de cosas, de CDs. Mesa de trabajo. Bueno, en primer lugar arrancamos con un tema de una banda que se llama Origen Humano. En nuestro segmento, lo que el 2010 no se llevó, estamos hablando de un disco que la banda sacó precisamente el año pasado, que se llamó Fuera de Foco. Fue el segundo de su historia. El primero se grabó en el año 2008 y se llamó 3000 años. 2008 o 2009, no me queda medio claro acá. Este último disco, Fuera de Foco, fue grabado en agosto del 2010 en Bloques Studio. Tiene 6 temas, el cual escuchábamos el segundo, Blanco y Negro. ¿De dónde son, discúlpame, los chicos? Creo que son de Capital. Quizá pronto vengan a darse una vuelta por último acto a tocar un acústico. ¿Y las otras dos chicas que hacen en la cortina separadora, cuándo vienen? Ah, no sé. No, queríamos hacer un telefónico, pero como todavía no está... Ah, no. No tenemos el cosito del teléfono, que se arregle para antes de la fecha del 6 de mayo. Pero eso después vamos a hablar. Si me pasan el número de celular, yo pongo mi celular y la llamo. Yo lo tengo. Yo no tengo problema, bueno. Tengo crédito de sobra. Bueno. Después me queda gente. Yo quiero hablar con el batero. Ay. Bueno, Origen Humano está integrado por Martín Villanueva en guitarra y voz, Agustín Tey en bajo y Julián Sobol en batería. Entre sus influencias reconocen a Jimi Hendrix, a John Mayer, Led Zeppelin, Papos Blues, Albert King, Spinetta, Sly and the Family Stone y demás. ¡Sly! ¡Qué buena banda! Buenas influencias, buenas influencias. Y está muy bueno el disco. John Mayer era, tocó con, puede ser que me equivoque, ¿no? Pero tocó con Clapton, puede ser, ¿no? No, John era el hermano de Michael Mayer. No, no. Puede ser. John Mayer es un velero medio blusero, que sí, es muy conocido. Sí, sí, sí. Bueno, y pueden encontrar o hacerse amigos de la música de Origen Humano en www.myspace.com/Origen Humano, como todo, ¿no? Todas las bandas pueden conseguir, ¿no? Barra y ponen el nombre. Y si tiene MySpace... Barra y aparece Diceo. Chiste malo. Sí. Es buenísimo el chiste. Bueno, y... ¿Qué es MySpace? MySpace es tu lugar, tu espacio. Ahí podés hacerlo como quieras. No, es el espacio del que lo creó, porque se dice MySpace. Claro, y ahí podés, que eso, si tenés una banda, subís tus temas, querés subir videos, subís videos. Es de naturaleza pública como... Sí, sí, como el Pure Volume, puede ser, el Pure Volume es medio desconocido, el Fase. Se me ocurría la otra red social, como le dicen. Bueno, es una especie de red social, pero digamos que no, obnubilada. Son redes sociales. No sé, es una discusión. No vamos a abrir la discusión. Y no, es más, hoy traje segmentos cerrados a la refutación. O sea, no voy a hacer más segmentos abiertos a la refutación. Perfecto. ¿No? Para que me refuten dos descerebrados. No. Se vino gente. Qué desubicado. Bueno, antes que nada, porque después me voy a olvidar, vamos a sortear un disco. El último acto abre ¿cómo se podría decir? Estos sorteos, sección premios, que vamos a dar cada mes. Abre la timba. Claro. Así que, bueno, todos los que se quieran anotar en el Facebook ponen nos mandan un mensaje, lo ponen ahí nomás, el nombre completo y el DNI. Quiero vamos a estar, mi CD, claro, pongan. Vamos a estar sorteando. La radio está re buena. Te amo, Mario. Sí. Adúlennos, demagogia. Claro, porque quizá, quién sabe, si nos adulan mucho, saquemos su papelito. Sí. El día del sorteo, ¿no? No, es subjetiva. Va a ir con escribano público. Es más, no con escribano público. Va a venir al sorteo. El que va a sacar el papelito va a ser el señor Gabriel Berrospe. Bueno. Va a estar acá y va a sacar el papelito. Se pero comprometió a hacerlo. Pero y no, yo me comprometo a entregar el disco. Y en este caso, al entregar este disco, voy a pedir disculpas personalmente. Ah, bueno. Porque el disco que estamos regalando es Los Fabulosos Calavera, de la banda Los Fabulosos Cadillacs. Es un remasterizado del 2008. Y bueno, tiene ese plus, que es una remasterización. Claro. Pero bueno, es un disco para mí fundamental del rock argentino. Para otros no. Mario. Otra vez, rock argentino contra Dictus in Abjectus. No, pero yo digo rock argentino, no dije rock nacional. Tampoco, no es. ¿Y qué es? ¿Cómo puedo decirle? Rock. Música rock and. Rock and roll como música interpretada por artistas argentinos. Pero es muy largo. Bueno, pero eso te iba a decir, es muy largo. Podemos hacer un convenio colectivo de que le vamos a poner rock llegar, argentino. Se puede llegar a un. Ya eliminé rock nacional. Bien. Pero vamos a hacerlo rock argentino. Paso a paso. Y otra de las cosas, eso es una. Es de ladrón decir el remasterizado. ¿Qué es lo que hace el remasterizado? Bueno, le suben los volúmenes. Más que nada. Un poquito. Por eso. Así que, bueno. Para vender de nuevo. Pero seguramente va a haber muchos oyentes interesados en poseerlo. Claro, igual la culpa no es de la banda. No. Así que se lo va a ganar Hernán Cassín. No. Integrantes de Último Acto. Pero Hernán no es integrante. No pueden participar. No. Hernán no es integrante. Ni familiares, nada. No, familiares sí, ¿por qué no? No, porque. Pero no pertenecen al staff. Y pero permanente. puede haber sospechas de. Bueno, no sé. De falsación en, bueno, en el sorteo. Igualmente va a estar Gabriel Berrospe, bueno, supervisando. Bueno, eso. ¿Querés decir algo más previo los contactos? No, los contactos no lo digo más. Ah, bueno. Porque salen los separadores, ya me ahorran trabajo. Bueno, entonces directamente vamos al segundo. Es como si me quitaras las horas extra, vos viste lo que estás haciendo. Pero seguí haciéndolo porque es como un contacto, es un contacto con la gente. Listo, www.ultimoactodelprograma.blogspot.com, el blog. En Facebook buscan el Último Acto del Programa. Nuestra línea de comunicación, línea digital 3750-2211, o si no, al teléfono de la radio 4226-7173. ¿Lo dije bien? Me lo acuerdo de memoria. Sí, bárbaro. Está acoplando un poquito el de Mario. ¿Eh? Te está acoplando un poco el micrófono. ¿Eso será porque escupo cuando hablo? No sé. Puede ser. Y si no, vengan acá, 102.5 Radio Con Todo. Estamos en el pleno corazón de Berazategui, donde está la nebulosa. Entren. ¿Por qué? Yo tenía la duda. ¿Por qué lo que el 2010 no se llevó, elegiste a estos chicos? Porque el disco es del 2010. Ah. Más que nada. Salió... No, el... Sí, la verdad no se dice 2010... Pero es más que nada una excusa para pasar discos del 2010 que quizás conocimos en el verano, quizás lo estamos conociendo ahora y es de 2010 y lo estamos pasando en este segmento. Pero es una excusa más que nada. Igualmente, además, una excusa para invitarlos a Origen Humano cuando quieran, pueden venir y obviamente, charlar obviamente. Un poco del disco, hacer mini acústico. Exactamente. Y les hacemos un par de preguntas inquisitorias. Vamos a escuchar algo. Bueno, tenemos presentación, Mario. Tu presentación. Ah, yo pensé que ibas a pasar un... No. Uy, cómo se alargó el tema. Va presentación de Wild Lies. De Wild Lies. Cuando Wild Lies debutó en 2009 con su primer álbum, que llevó por título To Lose My Life, su intento revival ochentero de post-punk fue abucheado por los críticos, creando ese típico halo de negatividad geográfica que se ve acrecentando progresivamente mientras alejamos la mirada de su natal Reino Unido. Pero ese bloqueo no fue un impedimento para que su propuesta consiga el éxito con las masas y cree un fenómeno casi mainstream. En su país fue apadrinada por la máquina de... Hips por excelencia, la revista NME, quien además de recibir bien el disco, sobreexplotó a la banda en sus giras de escaparate y para desembarcar al exterior se valió de su fichaje discográfico mayor, el cual consiguió la edición física de su material en mercados tan inhóspitos para las nuevas tendencias como el argento y logró este sea exhibido en MTV Posh, un bloque de ese canal de videos. ¿Pasa música en TV todavía? Sí, creo que todavía algo de música deben pasar. ¿Se emitió algo? De las 24 horas, no sé, deben pasar media hora. Mira, yo la otra vez hice un intento por tratar de verlo, estuve viéndolo horas y media, tres horas. Hay muchos reality. Sí, no hubo, pero ni un videoclip, ni siquiera uno solo. Entonces, que le cambien la MTV por la RTV, Reality claro. TV. Claro. ¿O no? Digo yo, es una opinión. Y se emitió alrededor del mundo. En ese sentido, las cosas en el panorama estaban bastante claras. Es sabido que estos personajes son bastante ambiciosos y que prefieren la gloria de las bandas de estadio. El líder Harry McVey ha declarado que considera fervientemente a Kings of Leon como un modelo a seguir. ¿Escuchaste que? Sí, como que no. O sea, full. Linda banda. Sí. Que poner contenta a la prensa especializada y a los fans del rock avant-garde. Antes que nada, viste que tenemos un segmento que es transformaciones. Sí. Después haceme acordar porque Kings of Leon es una banda que se transformó. Sí. Absolutamente. ¿Mutó? ¿Te acordás que lo primero hacían una especie de rock medio folk, medio así? Sí. Medio sureño. Hasta en los peinados, en la ropa. Claro, en barba, el costume. Pelo largo. Al principio empezaron con una onda medio setentosa, folk, claro. Viste así. Después y ahora es totalmente distinto. Banda, sí, sí. Y más popular, no sé. Es una banda camaleónica. Sí, bastante, cambia bastante. Como que hace un. Y ahora es una especie de indie rock. Sí, pero está muy bueno. Es más, yo me voy a poner en transformación. Hoy me siento como Gregor Samsa, no sé por qué. ¿Estaré por cambiar? Voy a mutar. Lamentablemente, al toparnos con el segundo álbum del grupo, Ritual, lo primero que notamos es que Wild Lies no realizó absolutamente ningún cambio sobre ninguno de los aspectos de su música. La falta de personalidad y dirección, algo que algunos perdonamos en su disco anterior, sigue siendo enorme. Bardo. Conseguí una columna muy crítica. El tétrico tratamiento visual que recibe su obra... que puede apreciarse en esa misteriosa portada del álbum o el extrañísimo video que lanzaron para Bigger Than Us, que lo vamos a escuchar después, que intenta buscar el metaforismo con objetos algo raros como niños y golosinas gigantes. sobrevalora letras que intentan tener un peso literario y que realmente está muy lejos de eso. Esa constancia también se corresponde con la parte que To Lose My Life tuvo de brillante. Unos himnos arrolladores, a los fans les encantarán los temas Strangers, Holy Ghost o el sencillo recién nombrado, Bigger Than Us. Que con la inclusión de nuevas distorsiones de guitarra dan una carga eléctrica bastante importante y recuerdan a lo instantáneo de sus hits To Lose My Life, Death o Farewell to the Fireground, que este es el tema que habíamos pasado cuando presentamos el recordar. Muy buen tema, bueno. Pero la parte lenta y difícil, ahogada por la influencia más de Depeche Mode del grupo, hace unos crescendos que en sus prolongadas duraciones se tornan hostiles, haciendo que algunas canciones se tornen indigeribles y no llamen la atención en lo absoluto. Claro, o sea, nunca terminan de estallar, nunca terminan de explotar. O sea, claro, van creciendo... ¿Sabes qué? Se hace denso. Me hace acordar a dos temas que están pasando en las radios de Mode. A ver, ¿cuál? Uno es... Los dos por el mismo autor. A ver. Uno que tiene una barbita así, que dice que canta reggae. Barbita. Sí, bien. Nunca terminan de estallar, esos temas son iguales, sí, feo, no bueno. Cambian, no se sabe si tienen coros, si tienen puentes. ¿El que terminan ahí? Sí, ese. ¿Por qué terminan ahí? Lauti, la chispa se te apagó. Sí, hoy estoy. Ahora hicieron un match session para este mes, lo van a pasar en match session, si quieres verlo. ¿En serio? ¿Por qué ese...? Hay dos temas que pasan en la radio todos los días que nunca terminan. ¿Vos decís? ¿Es argentina esa banda? Sí. Yo pensé que era banda. Lamentablemente, sí. Mirá, mirá para vos, mí la sacaron de abajo del maestro, del fondo. ¿Entendés? Y dijeron, vamos a vender. Bueno, ¿y? Bueno, el segundo largo de Wild Lies no es malo, pero al que esperaba un ligero cambio de estilo le parecerá indiferente. El grupo, este me parece que debe odiar también a Manu Chao. Yo lo escuché igual y me parece, no me llamó tanto. Es casi igual, pero lo que pasa que cuando, para mí, desde mi punto de vista, lo que veo, cuando una banda saca su primer disco y pega muy fuerte... Quizás esperan demasiado después del segundo disco. Totalmente. O esperan. Es lo que le pasó, por ejemplo, a esta banda, ¿cómo es? Jet. Jet bueno, estuvieron en las nubes y después. Uy, sí. Estuvieron en las nubes y después. Remitámonos más cerca. A ver. San Camaleón. También. San Camaleón. Disco. El primer disco es impresionante. Sí. Vamos a presentar el disco de San Camaleón, nuevo, pero vamos a ver, yo todavía no lo pude escuchar por eso. Claro. Creo que Hernán lo escuchó y dijo que sigue siendo sí. Más parecido al segundo que al primero. Pero vos fíjate esto. Yo escuché bastante. Vos fíjate esto. ¿Del último? No, del primero. Ah, del primero está genial. Sí, nosotros tenemos una concepción de la música un tanto bastante abierta. O sea, sí. Aceptás cosas nuevas, sí, mirás sí, con sí. Ojo crítico, pero tratás de encontrarle el gusto. Y si claro. No lo encontrás, lo volvés a escuchar y tratás de encontrarle. Sí. Pero en bandas así, cuando sacan un segundo disco que... Claro, que es más de lo mismo, por ahí es... Yo creo que están predestinadas a estancarse. Claro. A menos que saquen otro disco y que sea un cambio radical... Al anterior. Pasa que y es al medio anterior. Complicado acá en Argentina hacer eso. Por ahí en Europa es distinto, pero acá en Argentina es medio complicado porque el público argentino quiere. No es que yo sepa lo que quiere el público argentino, pero es como que hay un cierto grupo que quiere que siga la banda, porque si no dicen se vendieron, y otro cierto grupo que dice no, estaría bueno que cambie. Entonces, como que hay una especie de disidencia ahí medio igualmente una dicotomía medio rara. No sé, hoy en día con la globalización total de internet no sé si es tan difícil. Claro, bueno. Sí, obvio. Por ejemplo, ahora están entrando en nuestro blog una persona de Kazajstán. También y Bulgaria, de Bulgaria. Ponele. O de Bulgaria. Fíjate, si entras ahora en ahora nos tomamos un tiempo y vamos a verlo. Vamos, la gente más rara que está en el blog. Y vamos a abrazarnos y vamos a decir, sí. Pero seguramente yo pienso que habrán pasado por ahí, no porque han llegado al blog. Sí, no, obvio. Sino porque viste que vos tenés una opción que es pasar de blog y pasando. Vos lo pusiste como pop-up el blog para además, que salga de